que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te ayude.